Volvemos a este segundo bloque de Mandale Mecha en este primero de septiembre, como les anunciábamos al principio. Estamos acá con Luciana, compañera de Acción Socialista Libertaria. Hola Luciana, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Hola Maru, hola a todas las compañeras de aquí. Muy contentas de tenerte entre nosotras, de que haya aceptado la invitación a venir a conversar un rato acerca de algunas cuestiones que se nos venían a la cabeza en este contexto de elecciones, acercándonos a 2 semanas de las PASO y habiendo ahí algunas propuestas partidarias que se dicen libertarias. Así que bueno, nos parecía interesante poder hablar con compas de ACL para que nos den su punto de vista. Con Adri habíamos estado pensando algunas preguntas. En principio vamos a estar hablando de feminismos y de disidencias, la relación con el Estado, y más adelante nos vamos a meter con estos partidos libertarios que están apareciendo en épocas de elecciones. La primera pregunta que se nos venía a la cabeza, más que nada por esto de las elecciones y de esta idea de que en las listas haya mujeres y mujeres cis, mujeres blancas de clase media y de un sector más bien acomodado, se me venía a la cabeza, se lo contaba a las chicas, esta idea de la agenda feminista, que lo vimos con la Ola Verde y que mayormente era un sector más bien feminismo hegemónico, para decirlo de una forma no tan disidente, que el Estado tomó esto, lo llevó a su agenda, a la vez que toda la agenda disidente y dejó de ser como algo que podemos englobar en la lucha más de la disidencia o de un sector del feminismo más, entre comillas, para ponerle una forma anarquista, ¿no? Pasó a ser de la lucha de un sector hasta del Estado. Entonces, que el Estado agarre toda esa lucha y la haga bandera. ¿Termina siendo un beneficio o un retroceso en cuanto a todo lo que venga a ser un lugar más de organización por fuera del Estado? Bueno, alto arranque, ¿no? Con la complejidad y con varios elementos ahí también como para tenerlos en cuenta. Principalmente nosotros venimos, digamos, como Acción Socialista Libertaria, les compañeros de la organización, hace varios años que venimos militando, ¿no? Por un lado, en nuestras organizaciones de base, en nuestras organizaciones también, espacios, colectivas, etcétera, y hemos participado en otras instancias más de coordinación. Y pudimos ver que en estos últimos años, obviamente hubo una agenda fuerte, digamos, que fue cooptada por muchos partidos, que nosotros decimos partido de poder, partidos liberales, partidos tradicionales, la UCR, una impronta del peronismo que hace 10 años quizás no la veías tanto. Esto, este primer elemento en el Encuentro Nacional de Mujeres hace 6 años y en el último Encuentro Plurinacional con mayor también participación. Sí hay una, o sea, nosotros podemos, o por lo menos analizamos la lectura, en eso compartimos, que por un lado hay una institucionalización de ciertas luchas, ¿no? Hay una cooptación también de la agenda, de priorización, ¿no? De prioridad en relación a no solamente cómo los últimos 2 años el Ministerio de Mujeres, ¿no? En provincia y en nación, las distintas carteras también toma ciertas de nuestras luchas y lo que, digamos, arroja o manda concretamente son políticas públicas que no terminan, ¿no? Concretamente de resolver alguna de las problemáticas más complejas que nosotros vivimos. Por un lado, las violencias, no solamente las violencias hacia las mujeres, sino también las violencias hacia lesbianas, trans, travestis, no binarias. Nos hemos encontrado, sin ir más lejos, con intervenciones concretas también de los ministerios. Sin ir más lejos, qué nos pasó en Guernica, ¿no? En la toma de Guernica, donde muchas de nosotros estuvimos y veíamos cómo se presentaban en el territorio los ministerios de la provincia, haciendo entrevistas, escuchando hasta ahí, ¿no? Pero no resolviendo la problemática concreta. Entonces, cuando también nosotros planteamos una agenda y una discusión de algunas luchas tiene que de alguna forma incorporarse demandas históricas de nuestra clase. Y en eso están involucradas la vivienda y en eso tenemos que disputar con la propiedad privada, concretamente. Y eso ninguno de los partidos tradicionales está y ni lo van a plantear porque justamente que sería ir en contra de sus propios privilegios de clase, ¿no? O sea, entonces, obviamente sí lo que vimos es que esos mismos partidos que han hecho, han utilizado esas demandas, no sé, desde la campaña por el derecho al aborto, tomando, ¿no?, esa lucha que nos llevó más de 30 años, poder después materializarla concretamente en una ley que hoy todavía tenemos que seguir peleando su implementación. O sea, porque no queda solamente con la cristalización en una norma. Y eso nos ha pasado, la miro a Maru, corporalmente, esto, perdón, no lo tengo que decir en radio, pero... porque entonces acompañamos situaciones de acompañamientos en aborto y nos encontramos hasta el día de hoy con situaciones en donde no se o hay obstaculización o nos encontramos con situaciones en donde las mismas instituciones de salud del Estado no dan respuesta o violentan. Entonces esas realidades todavía las tenemos que seguir peleando. Y después, si no, la respuesta represiva, ¿no?, desde el Estado. En Guernica nos pasó, la respuesta represiva es represión criminal por parte de Bernie, por parte de Kicillof, ¿no? Como la respuesta estatal, cuando vos te desobedeces también al mandato de no, había que, durante la pandemia nos teníamos que quedar en casa, ¿no? Y por último, ¿no?, como para cerrar también esta idea, sí, lo que vemos en esta lectura de la institucionalización de ciertas luchas, la cooptación también de nuestras luchas por parte de organizaciones que están dentro del movimiento feminista, de las disidencias, pero que dan su disputa en el Estado. Nosotros como SL no damos esa disputa en el Estado, no hacemos una propuesta de frente electoral para disputarlo en el Parlamento, y sí muchas organizaciones que hoy ocupan cargos en los ministerios de provincia y de nación, y entonces eso nos enfrenta muchas veces en posicionamientos, ¿no?, en posicionamientos concretos, y principalmente en los últimos 2 años con la pandemia, porque de repente no tenemos la masividad que podíamos llegar a tener con la disputa por la ley del aborto, con lo que mostró un poco el Ni Una Menos, ¿no? Y eso lo que está demostrando también es, bueno, hay fragmentos, lo ponemos en términos de pregunta, ¿no?, pero podemos hablar de que hay una fragmentación dentro del movimiento de mujeres, de las disidencias, o sea, y qué rol o qué tarea tenemos nosotras también como organizaciones sociales, políticas, activistas y todos los militantes que estamos por otro tipo de proyecto que no es la disputa dentro del Estado. Dije que iba a hablar mucho. Yo les pedí que me vayan parando un poquito. Mira, y te está sonando la alarma de que tenés una entrevista. Una entrevista en radial. Te sonó tarde la alarma. ¿Tenemos más preguntas en este sentido en relación al feminismo? Sí. Lo que estaba pensando en esta idea de el Estado sí, Estado no. De alguna manera, el Estado fue ganando terreno por el crecimiento en sí, mayormente del kirchnerismo, peronismo, llamémosle, que de alguna forma, después del 2001, muchas organizaciones que antes iban por fuera del Estado o no iban a elecciones, como todo el gran amplio frente de izquierda, terminó yendo por elecciones, y mucho de ese movimiento terminó, lo que podemos hacerlo entre comillas, normalizando las luchas. Antes había como una idea de no, dentro del mismo movimiento, de no malverse la acción directa. Dentro del mismo feminismo había, por ejemplo, el último encuentro en La Plata. Yo lo cuento a veces que estuve en un grupo que éramos 15 pintando la catedral, sino pintando así un poco, y no me voy a olvidar más que era el cantito de la mayoría, enorme marcha de iglesia basura, y de allá a las 3 cuadras y se fueron. Y me acordaba que 4 años atrás había una aquelerre delante de la catedral que de alguna forma todo llegó haciendo a que nos convertamos, o que el movimiento feminista es un movimiento de buena ciudadana feminista. Hay tanto para decir respecto de eso. Nos encontramos y en esto quizás ahí también coincidimos en algunas lecturas de que mismo organizaciones que son hermanas o compañeres, digamos, donde nos encontramos en espacios de coordinación, aparecen estas cuestiones, ¿no? El planteo de acción directa no, y acción directa concretamente con un graffiti. Nos pasa concretamente. Nosotros reivindicamos la acción directa y no lo vemos solamente en los encuentros o en las acciones callejeras que podamos llevar adelante, por ejemplo, para denunciar un femicidio en Loma de Zamora. Ya lo veníamos viendo, y no por casualidad, primero de septiembre, no sé si recuerdan, primero de septiembre del 2017, cuando salimos a las calles justamente para denunciar la desaparición de Santiago Maldonado, nos encontramos frente a esta misma complejidad. O sea, partidos de izquierda, organizaciones que se acercan mucho a algunos partidos de izquierda, que planteaban lo del corralito, ¿no? Corralito me refiero a marchar todo de juntites. El marchódromo. Y un marchódromo en donde aparecía de vuelta esto, nada de grafiteada, nada de esto mismo, ¿no? Como hasta de alguna forma persiguiendo a quienes podíamos llegar a tener una intervención que tiene estas características de una acción directa. Insisto con esto, nosotros reivindicamos la acción directa, pero obviamente siempre organizada, no espontánea. O sea, de alguna forma poder entender que vamos a utilizar estas herramientas que forman parte también y que las reivindicamos como forma de herramientas de lucha de nuestra clase. Y esto también con el corte de calle, con el corte de avenida, con un corte de puente, digamos, la misma recuperación de tierras en Guernica, vuelvo a tomar el ejemplo de Guernica, pero no es un patrimonio nada más, digamos, la acusación, digamos, o esto de ahí van los anarquistas solamente en el encuentro, sino que es algo que desde el 2017 en adelante lo empezamos nosotros también desde la organización a ver, ¿no? Y a analizar, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué este análisis también? ¿Por qué no podemos utilizar en estas cosas tan básicas, tan elementales como son poder hacer, digamos, una intervención que habla un poco también de otras características que no son el marchódromo? Y no por negarlas, ¿no? O sea, está bien, hay que marchar, tenemos que concentrarnos, bueno, plantear nuestras denuncias respecto de una situación concretamente. Por eso tomo el ejemplo del 2017, en el caso, digamos, de les anarquistes y militantes que fuimos a movilizarnos en el pleno gobierno de Macri a Plaza de Mayo buscando a Santiago, y del cual después tuvimos que ir a salir a representar, en mi caso concretamente, a les pibes que habían sido detenidos, o sea, salir a buscar, digamos, como el carácter represivo también se continúa, ¿no? En eso también me parece que hay un elemento también interesante cuando pensamos en esta pregunta que ustedes traían, ¿qué nos diferencia de les libertarias? Que libertarias en términos de liberalismo económico o liberalismo político, bueno, concretamente, después lo vamos a profundizar un poquito más, pero me parece que hay algo en relación también a las propuestas emancipatorias, digamos, de nosotros, de recuperar eso, no solamente las herramientas de lucha, sino también nuestros proyectos políticos. Estamos hablando con Luciana, que es, no dije antes, que es abogada, integrante del espacio de acompañamiento en pre y post abortos, Quimelú, compañera e integrante de Acción Socialista Libertaria. Habías elegido un tema, antes de seguir charlando lo vamos a escuchar. ¿Lo querés presentar vos? Sí, es un tema del álbum Cruces Urbanos, de la banda que se llama Quinteto Negro de la Boca, y creo que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre del tema, pero... ¿Cuántas veces? Después cuento por qué lo elegí. Vamos a escucharlo entonces. ¿Cuántas veces remaste queriendo llegar y quedaste a mitad de camino? ¿Cuánta gente ha visto pasar? ¿Cuánta sangre llevó el río? ¿Cuántas veces gritaste queriendo callar y el silencio te bajó los brazos? Navegando en un mundo virtual, el diablo siempre encuentra atajos. Marihuana es Dale, Micha. La boca, cuántas veces, el tema elegido por nuestra entrevistada estrella de lujo del día de la lluvia, Luciana de Acción Socialista Libertaria. Lu, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Nos ibas a contar? Ah, se los cuento después, dejo el misterio. Entonces seguimos con la entrevista. Me colgué. No, ahí volví. No, me quedé pensando en esto que decía Maru del concepto marchódromo, que me causó mucha gracia. Y pensaba en esto que venías diciendo y la idea que me ronda mucho en la cabeza, que es la normalización de la lucha y que de alguna forma para poder tener esta idea de la buena lucha o del buen militante o de la buena militante es como coordinar con la fuerza. Vamos a marchar, coordinamos con la policía donde vamos a cortar. No vamos a encapucharnos nadie, y si vamos a ir todo el marchódromo va a ir marchando por un lugar y hay tres locas quemando algo y las están cagando a palo a la policía, sigan, porque no se puede desarmar el marchódromo. La normalización de la lucha de alguna forma me hace pensar que es como toda una gran masa hegemónica o unificada de una manera de luchar, que de alguna forma, y ahí lo quiero enlazar, con esta idea de que hay otro sector que está creciendo, que es los llamados libertarios, liberales, vamos a decirle nosotras, que está cooptando a un sector de la juventud, que estamos viviendo un momento en donde como que el sistema está colapsando, podemos decirlo, con pandemia, además, todo, como que no hay nada, no sabemos qué va a pasar más allá, y hay un sector de la juventud que se siente atraído por un discurso que es muy vamos a romper todo, que es lo primero que dice uno de estos, que es Milei, y que habla desde somos libertarios, todo el tiempo dice que somos anarco-libertarios desde un lugar como mi libertad, y todo el tiempo habla, y una de las cosas que repite un montón es romper con la casta política chupa sangre del Estado, y que el Estado es solo eso, un chupador de la sangre y nada más. Me parece que ahí, además de poder ir profundizando en algunas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que vemos, ¿no? Con la imagen que proyectan los Milei, el partido vecinal de Biondini, digamos, estos actores políticos que aparecen en la escena, y recuperar algo de la caracterización de las derechas en nuestro país concretamente, ¿no? Para ver también, porque no tienen la misma trayectoria, no es la misma la trayectoria de Milei que la del partido de Biondini, concretamente, digamos, ¿no? Tener en cuenta ahí que sí, hoy pueden estar tejiendo alianzas políticas para, por ejemplo, en el caso de Milei, presentarse como diputado y disputar un lugar en el Parlamento con el objetivo, en este caso, de ciertos puntos que los podemos leer y que son bastante contradictorios también. Pero para eso me parece dos cuestiones. La primera es que estos grupos de derecha lo que están generando, ¿no?, son retomar y recuperar discursos y prácticas fascistas. O sea, en el caso del partido de Biondini no hay ninguna duda. O sea, la reivindicación de la dictadura militar, digamos, como elementos que hablan de nuestra etapa como sociedad más compleja, digamos, que trajo miles de muertos también y que también, digamos, tiene que ver con las luchas históricas que nosotros llevamos como clase. Entonces ahí me parece muy importante y nos parece también importante poder remarcar eso. Y después, obviamente, no utilizar, no dar esa disputa simbólica respecto de estos conceptos que son tomados por Milei o por otros actores de la derecha para confundir, no utilizar ese caldo de cultivo, de bronca, de enojo. Y utilizarlos sacándoles el sentido y el significado que para nosotros sí tiene, que, como les decía antes, se alejan de la historia, ¿no? Es deshistorizar, sacarnos la posibilidad de poder reivindicar esas luchas y nuestros métodos también de lucha en la calle, y que se alejan muy claramente de estos actores que están ahora disputando en la política. Concretamente, me parece que cuando miramos a Milei o cuando miramos a estos representantes de estos partidos de alguna forma que son liberales, que también responden y tienen un proyecto de disputa de poder obviamente muy contrario y muy alejado de lo que es la clase trabajadora, si lo vemos, lo que están reforzando todo el tiempo son justamente los mismos valores que te propone el capitalismo, ¿no? Capitalismo, heterosis patriarcal, representan un sector de la burguesía, estas personas, primero que son cisvarones, o sea, vos los ves, son cisvarones, han atravesado por la educación universitaria, ¿no? Hablan y confunden también, utilizan algunos conceptos, para eso también tenemos que discutir concretamente entonces, no nos quedamos solamente con la idea, digamos, de lo que ellos pueden hacer en la confusión, ¿no?, de meter anarquía con el capitalismo, como si esas palabras pudieran ser fácilmente, digamos, conjugadas. No lo es, digamos. Por otra parte, no están proponiendo ninguna forma organizada de luchar contra el capital. Y en eso, digamos, ¿por qué? Porque justamente no lo cuestionan. Entonces, lo que está reforzando ese proyecto básicamente va a ser la misma herramienta estatal, aun cuando salgan a decir que no necesitan Estado. ¿Qué tipo de Estado no necesitan? Bueno, un Estado que intervenga en la economía, o sea, cuando hablan de libertad están hablando de la libertad de mercado, concretamente, o están hablando de libertades individuales. Y ahí, cuando antes de venir para acá en estos días, estuve, la idea fue compartir un poco con los compañeros de ASL, ¿no? Bueno, ¿qué pensábamos? O buscar o rastrear ese antecedente de estos Milei o los sectores de derecha en Argentina, concretamente los más reaccionarios, y veíamos que había como una utilización de los discursos de lo que era el Libertarian Party en Estados Unidos. No es casualidad eso. Que lo que justamente están hablando del concepto de libertad es esa libertad de mercado. Bueno, nosotros no hablábamos de esa libertad. Nosotros lo que estamos proponiendo como organización política tiene que ver con recuperar no solamente las herramientas de nuestra clase, sino construir, y el objetivo es un proyecto emancipatorio que rompa con el capitalismo, que obviamente no se cristalice en ningún tipo de Estado, ¿no? Porque justamente lo que hace el capitalismo en este Estado es justamente separar lo económico de lo político, ¿no? Escindirlo como dos esferas distintas. Bueno, ¿qué proyecto nosotros podemos pensar en ese sentido, digamos? ¿Y cómo lo construimos cuando sabemos también que estamos en un momento, digamos, la pandemia lo demostró, agravó las condiciones, precarizó nuestras vidas y nos muestra también que es más que necesario seguir pensando y militando políticamente, organizadas, porque es una crisis civilizatoria, es una crisis de la humanidad, pero el foco no está solamente en pensar al Estado, justamente, ¿no? Que es como que es la disputa no es solamente con el Estado. También es poner en discusión el modo de producción, también es poner en discusión la propiedad privada, digamos, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos solamente desde posibilidades pequeñas de autogestión. O sea, vuelvo con el ejemplo de Guernica porque es un ejemplo concreto. O sea, cuando nosotros acompañamos el proceso de Guernica, lo que se estaba poniendo en discusión ahí, y ahí no hubo duda, ahí no hubo división, digamos, concretamente entre los sectores de poder. Los mismos partidos aprobaron la represión porque no era viable permitir un proyecto que pusiera en discusión la propiedad privada. Se me ocurrió una pregunta. Estuve buscando un poco esta semana cómo se llaman estos partidos, desde cuándo existen. Algunos han tenido el tupé de presentarse a elecciones y siempre les fue muy mal. Esa es la verdad. Siempre les fue muy mal. No creo que no han llegado al 1% en ninguna de las elecciones. Aún así, evidentemente este tema nos preocupa y por eso lo traemos a la radio. Y más allá de que en las elecciones no les vaya bien, ¿qué peligros creen ustedes que nos estamos enfrentando con estos armados? ¿Creen que tiene mella en el sentido común? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No? Porque estuvimos viendo que hay muchos jóvenes acompañando a estos partidos como Avanza Libertad o Libertad Avanza, según si están en provincia o en capital. ¿Qué pasa con los jóvenes y qué pasa con el sentido común? Pensé bastante en eso. Y lo llevo a un ejemplo muy chiquito que tiene que ver, yo soy docente en una escuela secundaria en Villa Jardín, en la zona de Lanús, y me pasa bastante esto de digamos, todo el tiempo pensar, ¿no? Bueno, a ver qué respuestas políticas podemos pensar frente a estas problemáticas que tenemos, como por ejemplo que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes. Y hay en algunos pibis, lo que veo, pibis, me refiero a pibis que ya tienen edad para votar, ¿sí? Es que les se sienten identificados con estos discursos, pero porque hay un rechazo muy fuerte a la izquierda partidaria, ¿no? A ciertos referentes de la izquierda partidaria que en algunos discursos o en algunos argumentos lo ven como algo desorbitante, que no tienen en cuenta, digamos, como más que nada desorbitante. Y insisto con esto, para mí ahí hay dos elementos. Por un lado, tener en cuenta que muchos de los partidos de izquierda lo que han hecho, ¿no?, en esa disputa también por el frente electoral o por las elecciones parlamentarias, ha sido, digamos, licuar mucho el proyecto político emancipado, no solo un programa con 10 puntos, sino como el horizonte más político de proyecto. Y ahí no se trata solamente de una emancipación económica. Cuando hablamos de proyecto político en términos, digamos, estamos en un momento en donde hay un achatamiento, por un lado, muy fuerte a nivel espiritual, ¿no? Y también un achatamiento mental, digamos, de pensar propuestas. Y muchas veces no, nos pasa también a nosotros, digamos, de, bueno, podemos pensar un poquitito más a futuro concretamente o qué propuestas llevaríamos. Y en los jóvenes eso es re necesario porque están en una edad en donde está bueno habilitarle herramientas para que puedan justamente pensar y discutir esto. Entonces, yo todavía lo sigo, o sea, como... Y esto quizás ya es más a nivel personal. Lo veo como todavía es una experiencia bastante chiquita. Sí, lo que ha tenido, me parece, mucha repercusión, y eso no fue tampoco de la noche a la mañana. Estos actores políticos o estos representantes de partidos tuvieron tanta visibilización durante la cuarentena, en donde nosotros dijimos... Tuvimos discusiones también en relación, che, ¿qué hacemos? Digamos, ¿no salimos a la calle? ¿No? Nos debatíamos esto. Si vaciamos la calle, es tomada como espacio de disputa. Entonces, fueron muy hábiles en ese sentido, porque además los medios los mostraban todo el tiempo. Y nosotros, algunos espacios donde podemos amplificar nuestra voz, sigue siendo la calle, sigue siendo el espacio público o nuestros lugares de trabajo. Y justamente lo que hizo la pandemia fue deshabilitarnos esos espacios. Entonces se terminaron legitimando para algunos ciertas voces. Y no estamos hablando acá de valores democráticos en disputa. Lo que estamos hablando es concretamente cómo luchar, cómo contraponer esas fuerzas que se terminan aglomerando, bueno, concretamente en capital, ¿no? En Capital Federal, una ciudad que es bastante opulenta con respecto a otras zonas de nuestra provincia de Buenos Aires, por decir un ejemplo. Bien, en ese sentido, yo como para cerrar la idea, sí me parece que ahí nosotros tenemos una tarea concreta también de qué espacios, qué herramientas nos damos, cómo construir con jóvenes, cuáles son nuestras propuestas en términos de y qué cosas debatir también en relación, digamos, qué le estamos llevando como propuesta para debatir. Eso. Sí, sobre todo pensando que la juventud en general es un espacio como de rebeldía, pero ahí, digamos, queda disponible que esa rebeldía sea una rebeldía que responde a lo que el mercado propone como rebelde o lo que los partidos proponen como rebelde y las organizaciones, como cuál es el hacia dónde va esa rebeldía que les pibis muestran como casi en un acto de... como muy propio de la edad. Entonces me parecía interesante preguntar acerca de eso. Hay un elemento ahí, muy chiquito también, con esto también que no lo... Si vamos a ver los datos concretos también, si buscamos algunos datos, justo tuvimos la posibilidad de armarlo, hay un gran porcentaje de la juventud, o sea, en la edad de 14 a 29 años, en donde se representa la mayor desocupación, posibilidad de acceso al trabajo. Y eso también es una cuestión que la venimos viendo hace años, concretamente, y que para les pibis también se pone ahí en discusión en relación a, bueno, qué valores, ¿no? Bueno, lo económico, la posibilidad del consumo, digamos, es difícil también todavía romper con ese orden simbólico que te plantea el capitalismo concretamente. ¿Cómo haces para romper solamente con tu expectativa de vida es el consumo? Es complejo. Sí, y es difícil también pensando en una escuela donde no se incentiva la formación de centros de estudiantes, donde se aprenden las leyes del trabajo, pero no se tiene una mirada crítica de verdad qué condiciones reales de trabajo van a tener y qué posibilidades de acción hay frente a esa realidad que es terrible y que les acecha, digamos, ya les está acechando a quienes estén laburando al mismo tiempo cursando la secundaria y quienes vayan ilusionadamente al mercado laboral. Prontamente se van a encontrar con esa situación. ¿Qué herramientas le damos en la escuela también? ¿Qué ciudadanos y ciudadanas estamos formando? De ahí se me salió la docente. Ay, pero ahí hay una complejidad mayor también, que la mayoría de, bueno, el peronismo concretamente propone, otro, no solo el peronismo, pero el peronismo que tiene una gran adhesión también en muchos sectores de nuestra sociedad, lo que te viene históricamente proponiendo es un proyecto de redistribución de riqueza. Entonces seguimos todavía medio agarrados como una zanahoria en relación, digamos, a lo que podría llegar a ser un proyecto de emancipación económica. Nosotros lo que estamos, digamos, como es serio, lo que proponemos no es solamente la emancipación económica, sino en todos los órdenes, o sea, discutir y disputar lo que son esas relaciones sociales de opresión. Y el peronismo no puede salir, digamos, de la contradicción capital-trabajo, todavía, hasta el día de hoy. Bueno, Lu, te agradecemos mucho que te hayas acercado a conversar con nosotras. Fue muy interesante. Estuvimos más de dos bloques charlando. Podríamos seguir, ¿eh? Me quedo para una segunda vuelta. Ah, para otro tercera. Día. ¿Nos vas a contar el misterio de la canción? Bueno, antes de eso, agradecerles un montón. Como les decía antes, no hay muchos espacios, digamos, y este es un espacio súper valioso. Habla de un proyecto también organizativo, es una radio comunitaria. Así que agradecerles la invitación y la posibilidad de poder contar y compartir nuestro posicionamiento. El tema, ¿por qué lo elegí? Básicamente me gusta la banda y el trompetista del tema es Hugo Lobo. La voz de la cantante me emociona un montón. Así que bueno, por eso lo elegí. Gracias. Gracias a vos. Ahí estábamos escuchando a Luciana de Acción Socialista Libertaria. Nos vamos a escuchar un tema. Nuestra operadora Paula dice: ¿un tema? Un tema que eligió Adri. Y repito porque no sé si se llegó a escuchar. De Marina Fages, Provincia. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. See you.